El rock under mendocino ha llegado a tus oídos, porque antes de ser músicos han sido público. Buena música, buenos amigos. Tal como soy. Sábados de 10 a 12 de la mañana por FM UTN 94.5. Acústicos, entrevistas, eventos próximos, sección de humor con Armando Fierro, el plomo del rock. Al estribo. Y el panorama internacional rockero con Luis Pietanesi. Rock en línea. Conduce Cinda Miranda. Sábados de 10 a 12 de la mañana por FM UTN 94.5. Tal como soy. Seguir en pie. Georgie in the afternoon. 95.9. 086-00-00-95.9. Y sí, soy yo, llegué una vez más. Muy buenos días a toda la gente que en este momento se está prendiendo a Tal Como Soy. Hoy un programa mortal, así tal cual, mortal, con un invitado de lujo, un gran amigazo, un gran músico, baterista, una muy excelente persona, nuestro Gerardo Shaltoff. Nunca me salió el apellido, pero bueno, por ahí le dicen el gato. Una cosa que tiene que aclarar de una vez por todas, ¿por qué el sobrenombre del gato? Pero hoy un programa impresionante en Tal Como Soy, mucha agenda, ya lo adelanta Cinda, muchas anécdotas de la mano de Armandito Fierro, nuestro plomo internacional. Y por parte mía que me toca algo de noticias internacionales, les comento, por si no sabían, que el sábado pasado, y esto no se edita, queda así como sale, ¿eh? La semana pasada se juntaron los Durán Durán con el señor Charlie García, ahí, una fiesta privada, en un hotel de Buenos Aires. Bueno, Charlie es así, tiene sus amiguitos, yo lo he puesto en el Facebook en muchos lados, pero no. Lo que pasó en esa fiesta se los voy a contar dentro de un rato, porque soy así, me gusta. Georgie in the afternoon. 95.9. 086-00-00-95. Good friend. The most effectual top cat. Damos inicio de la segunda hora de Tal Como Soy, luego de haber escuchado la cortina de Don Gato. Una introducción genial. ¿Por qué, Armandito Fierro? Porque el hombre es un tipo alegre, un tipo que ha dormido toda la vida en una cajita con arena, sale a corretear por los tejados de los vecinos. Es más, mire cómo serán las cosas, que en la esquina de la casa hay un pub, un bar que se llama El Gato. Con nosotros, ¿quién está? El Gerardo Shaltoff, el gato, un baterista excepcional, un baterista que acompaña a cuanto músico le solicita su presencia. Con todos nosotros, buenos días, Gerardo. Buenos días. Gato, cabeza de macho, Shaltoff. ¿Cómo le va, chico? Bueno, primero que nada, muchísimas gracias por la invitación. Fue una sorpresa, la verdad que no, hacía mucho tiempo que no acudí así a un programa de radio. Yo creo que la última vez que fui a un programa de radio fue cuando, hace 2 años creo, la reunión de Martes 13. De Martes 13, hecha por el genial Luis Pietanesi, que dijo los juntos. Y lo logró. Y lo logró. Esa fue la última vez que fui a un reportaje radial. Martes 13, ¿qué época? ¿Qué época? Podemos hablar Lo que yo recuerde, pero sí, por supuesto. Pero yo creo que vos tenés mejor memoria que yo en esa etapa. ¿Cómo plomeábamos? Ahí hacíamos todo. Hacíamos el transporte. Después me dediqué a eso, al transporte de músicos. Estaba incursionando con la fotografía y la filmación. Todo el registro que hay en internet de Martes 13 lo hizo en VHS. Lo realicé con mucho amor, con mucho cariño. Alquilamos, ¿te acordás? Que alquilamos una casa para que la banda se sintiera como en casa. Exacto. Y así fue. Y bueno, ahí fue cuando yo te conocí, a través de... No, por favor, usted me conoce, yo le tomé muchas media tarde a su querida madre. No me digan, pero no, por supuesto. Es que usted se acuerda cosas que yo no se me han quedado en el olvido. Había que despertarlo al Juan Medina, porque estaba siempre tirado en la cama, había que despertarlo, que arrancábamos. Medina, bonito, era considerado un hijo más, el Juancito. Y un plomo, un verdadero plomo del rock. Y un amigo. Hasta el día un beso otro, para vos, querido Juan, por si está escuchando. Medina. No creo, tiene una vida muy atareada. Sí, tiene unos horarios bastante complejos, está típico. Sí, sí, habremos tomado media tarde ahí con el... hemos acomodado damajuanas de vino en su casa. Pero aclare por qué. El Chacay. Aclare por qué, porque si no dice, como vamos a Majuana vino, ¿qué va a pensar la audiencia? No, porque era un gran emprendedor ya desde muy chico. Empresario. Dedicado a la farmacéutica y a la etílica. Gerardo tenía unos emprendimientos de los más inverosímiles que pueden haber. Combinaba el analgésico con el etílico, con el alcohol. Fórmulas. Cuéntenos un poco comienzo. Yo tenía veintipico años, era cuando estaba con los Martes 13, y bueno, se me ocurrió poner un negocio de bebidas. En realidad no era una vinería, era bebidas en general en casa, como para, bueno, hacer algo paralelamente al tema de la música con los Martes 13, que íbamos y veníamos a Buenos Aires después de la grabación del disco acá en Mendoza. Pero, y el tema de los analgésicos era, bueno, yo vendía, era, digamos, tipo preventista de analgésicos, y bueno, me había armado una clientela y yo iba en la moto con el bolsito, y bueno, vendía por los negocios, los almacenes, los kioscos y demás, y nada, y bueno, subsistía o vivía con eso, porque bueno, tenía que buscar una actividad que me permitiera priorizar la música en cuanto al tema de que si había que irse, bueno, podía de alguna manera prescindir de lo otro. Así que bueno, por eso viene el tema de la parte de farmacéutica. Entre su prestigiosa clientela contaba con Hugo Torrente. Hugo Torrente fue antes de esto, cuando empecé yo con el tema de preventista. Él vivía en la calle Sargento Cabral, al lado de la casa de una amiga de Claudio Ibáñez, que por cierto está viviendo en Canadá con Quique Barón, un guitarrista muy reconocido acá de Mendoza. El Quique. El indio, que se fueron hace años, se casaron y se fueron a vivir a Canadá. Bueno, Claudito vivía al lado de la casa de Hugo Torrente, en la que es Sargento Carral de Godoy Cruz. Y Hugo tenía una distribuidora de artículos varios, digamos, de para kiosco, en golosina, de todo. Entonces yo entré ahí como preventista y ahí lo conocí a Hugo cuando hacía poquito que él había ganado el concurso no sé si Finalísima del Humor, cuando él... Finalísima del Humor, sí. Leonardo Simons, creo que era allá en... Sí, bueno, sí, sí. Bueno, y ahí él se puso esto, cuando volvió acá a Mendoza, esta distribuidora, y yo entré a trabajar con él como preventista. Digamos que ahí empecé a incursionar en el tema de la preventa. Después el tema de los analgésicos fue un poco tiempo después, y bueno, ahí seguí con eso. Pero... ¿A qué voy? Que siempre buscando una actividad que no me interfiriera en el tema de la música, así como tomar algunos alumnos de batería. Todo en función de que cuando yo tuviera que viajar, lo podía dejar de stand-by hasta que volviera. Yo suponte, y acabamos con los chicos, yo me iba, no sé, una semana, 15 días a Buenos Aires, volvía, estaba una semana acá, llamaba a los alumnos, hacía unas ventas y bueno, y juntaba un dinerito. Algunos alimentos no perecederos, y de nuevo nos íbamos para aquellos pagos San Juan. Villa Insuperable. Ah, papá. Pito, qué época. Dígame, ¿qué fue? El único recuerdo feo que tengo de esa de todo ese tiempo es un día, un despertar un tanto agitado, ¿viste? Bueno, pero había que levantar a la muchachada. Claro, pero no fue la mejor idea, sobre todo preguntarle a López. Un día hablaremos de ese despertar. Si no, quiero que conozcan la otra no cara es conveniente ahora. De Armando Fierro, quiero que conozcan esa otra faceta. Armando Fierro. Sí. Armando Fierro. Ahí está. ¿Qué fue de la esa batería legendaria blanca con corralito? ¿Qué dicen las lenguas? Hay un mito sobre esa batería y ese corralito. A ver. Dice el mito que se baraja acá, aparte de El Futre y La Llorona. Sí. Hay un mito de que ese corralito en algún momento perteneció a un gran baterista. Sí, sí. Hay un mito. Sí, dicen. La historia fue así: el corralito, cuando estábamos en Buenos Aires, paseando, recorriendo, conociendo, yo no conocía Buenos Aires, me fui obviamente al centro donde están todas, en aquella época, no sé, yo no volví más a Buenos Aires, todas las casas de música en la calle Talcahuano y alrededores. Y en una de ellas, vi así el corralito, yo había ido con Marcelo López en esa oportunidad. Y charlando con el vendedor, me entero que ese corralito había sido Charlie Alberti. ¡Charlie Alberti! ¡Nada menos! Y no sé, nunca tuve cómo ratificarlo, cómo confirmarlo. Con un ADN, era fácil. Claro, el corralito. Pero no sé si habrá sido o no. Pero bueno, si fue, te digo que fue un buen yate del vendedor para vendérmelo, porque yo me encantó que me dijera eso, y yo creo que ahí estuvo el 80% de la compra, fue porque él me dijo eso. Así que bueno, ¿no? Y ahí fue cuando Marcelo me ayudó a comprarlo. ¿Cómo fue? Con la tarjeta, porque yo no tenía un peso. Entonces Marcelito me dice: yo te banco la tarjeta y vos me vas dando la cuota mensual. De gran corazón, Marcelo. Sí, no, López. Marcelo, es más, estuve, sin ir más lejos, la semana pasada fui a un recital de unos chicos amigos, los Z4 de Rubí y otro chico TDT acá en la mediateca de Godoy Cruz. Sí. Y bueno, Marcelo está tocando con Rubí. Uh-huh. Así que me lo encontré en el hall. Invitado, y sí. Sí, y ahí estuvimos charlando un rato. Bueno, y siempre que me lo cruzo a Marcelo, siempre tiene alguna anécdota, algo. ¿Te acordás cuando viste esa? Es inevitable que te encontrés con alguien con quien has vivido muchas cosas, que no aparezcan anécdotas que, viste, no siempre van ocurriendo, ¿viste? Te cuento que Marcelo en este momento está en Buenos Aires. Uh-huh. Entonces, como no sabía, está conectado a internet desde el celular, está poniendo me gusta todo lo que estamos compartiendo. Pero por ahí tiene un poco difícil el tema de escuchar la radio. Claro. Hasta que domine un poco mejor el enlace de fmutn.com.ar. Uh-huh. Pero me dejó saludos ya ayer a la noche. Mirá, un abrazo, un beso, sí, muy grande para Gerardo Shelton. Marcelo siempre ha sido, bueno, aparte de yo, hoy en día, bueno, me dedico mi profesión de martillero público en el área judicial, y quien me patrocinó y quien me orientó, me apadrinó, fue Marcelo. Yo esto lo estudié cuando estaba con los Martes 13, y él, bueno, me ayudó en el tema de formar todo el tema del expediente, en fin, o sea que él tiene una cuota muy importante. Marcelo López es un hombre que siempre ha dado muy buenos consejos. Sí, sí. Excelentes, sí. Consejos. Sí, sí, sí. Y yo tengo siempre muy buenos recuerdos. A ver, siempre han habido por ahí, como en cualquier banda, a lo mejor alguna diferencia, alguna, qué sé yo, pero no solamente, todo nos ha pasado con Marcelo, porque es propio de las bandas, de la convivencia y del tratar, viste, somos 4 o 5 integrantes que no siempre pensás lo mismo, tenés distintas maneras de enfocar las cosas. El tema es, bueno, plantearlo, consensuar, tratar de llegar a un acuerdo y bueno, y de ahí que surja, ¿sí? En mi caso, pero particular, ha sido, discúlpame que te pisé un poquito. Yo te voy a pisar a vos también. Dale, te doy 10 segundos para que cuentes lo que quieras contar. Marcelo ha sido siempre un tipo muy imparcial a la hora de expresar, y, sí, y muy respetuoso de no dar consejos. Da buenos consejos cuando uno se lo pide. Sí. Creo que la profesión que tiene es una profesión que realmente a todos nos ha hecho algún trabajo. Sí. Y todos los trabajos han sido realmente satisfactorios para todas las partes. Es un hombre muy imparcial. Vos sabés que, hablando de eso, No solamente eso, Marcelo, bueno, me ayudó muchísimo, al cual siempre le voy a estar agradecido, sino cuando en el año 2010 fallece mi mamá, que para mí, bueno, fue un pilar importantísimo en mi vida, porque, bueno, yo a mi viejo lo perdí cuando yo era nací prácticamente, porque él se fue, la dejó mi mamá, en fin, entonces mi mamá nos crió a mi hermano y a mí sola, entonces yo no tuve una imagen paterna. Mi vieja fue todo, ¿sí? Y en el tema de la música, fundamental. Y bueno, y cuando fallece en el 2010, yo recibí un llamado de tres personas. O sea, llamado de una persona, pero estaba a su vez con dos personas más en ese momento. Una fue César Rodríguez, la otra persona que estaba ahí, Fernando Holguín, y el otro fue Marcelo López. Me llamaron para darme las condolencias, se habían enterado de lo de mi mamá, y Marcelo, bueno, o sea, primero que fue un gesto que yo no me olvidé nunca, porque fueron los tres que me llamaron, los únicos que me llamaron, digamos, de esa generación de amigos, de esa etapa de amistad de banda, ¿no? Y Marcelo inclusive se ofreció, me dice, si necesitas hacer la sucesión, lo que sea, sin costo alguno, yo, bueno, no hizo falta porque ya los bienes habían sido transferidos en vida a mi mamá como anticipo de herencia, así que no llegamos a la sucesión, no hubo necesidad. Pero digo, el gesto de ustedes, de haberme llamado, de él de ofrecerse, o sea, siempre esa incondicionalidad, ¿viste? Eso para mí son cosas como Juancito con Medina, el hecho de que el día que falleció mi mamá, esa noche, él dejó todo, fue, el día que la sepultamos fue, me ayudó a trasladar el cajón. Son cosas que, a ver, viste, por ahí a vos te marcan, y son personas que yo no las veo en forma habitual, pero que cuando tienen que estar están, viste, y aunque sea con una palabra, con un llamado, con un algo, viste, yo eso para mí tiene pero muchísimo más valor que aquel que te está, por decir, adulando, claro, hablando y sí, que bla bla bla, viste, o que te frecuenta, entonces, y cuando vos realmente puedes decir, bueno, a ver dónde están, claro, y no están. Tengo tres mensajes para vos, discúlpame que te interrumpa. Sí. Marcelo de Dorrego, un abrazo al gran Gerard, capísimo. Marcelo de Dorrego, bonito, Marcelo de Dorrego. Eso fue una pregunta que le hicimos la vez pasada en un show. ¿Por qué Marcelo de Dorrego? No vive en Dorrego, entonces, ¿por qué es de Dorrego? No sé si tiene alcurnia. Tiene alcurnia. Marcelo tiene alcurnia. Es de los pocos mendocinos que aún conserva título nobiliario y escudo de armas. Ah, bueno, a la mierda. También sí. Nos escribe Walter Elefante desde Las Heras, que está colgadísimo de la UTN y de Tal Como Soy. Te mando un abrazo, bueno, muy grande. Bueno, muy agradecido. Se y lo tenemos, bueno, Luis Pietanesi, que me está haciendo interferencia a través del celular, que te manda otro abrazo. Bueno. Y nos ha llegado un mensaje de Uruguay. Ah, tengo, sí. Mario Sheltu. Mi hermano. Marito, querido. Quiere que cuente la historia de la primera batería que te compraron. Opa. Uf. Bueno, la cuento. Es muy... A ver. Mi madre tenía una amiga, Alicia Sánchez, cuyo hijo de Alicia, Sergio Sánchez, baterista, en aquella época, y se hizo un recital en el cine Selectro. Sí, acá legendario Cine Selectro, donde tocaba Beethoven y compañía. Qué banda. Lo baterista era Sergio Sánchez, que después Beethoven y compañía fueron Mercado Negro, eran los mismos integrantes, pero se llamaban originariamente, salvo creo que el cantante que habían cambiado, se llamaban Beethoven y compañía. Señor Reo era la otra banda. Y eran tres bandas, la otra realmente no me acuerdo. Esos shows que organizaba Rosanz, ¿viste? Con el auspicio de Rosanz. Yo fui al Cine Selectro, yo tenía, no sé, 11 años, 12. Sergio habrá tenido 18 porque estaba haciendo el servicio militar. Él había tocado, creo que la Marina, ¿viste? Entonces, en esos permisos que le daban, ¿viste? Esos francos del servicio, bueno, había podido dar cumplimiento al show, ¿viste? Entonces, yo estaba ahí con mi mamá, la madre de Sergio Sánchez, creo que en la tercera fila del Cine Selectro, y yo lo miraba así, decía, wow, y todos sus amigos de la secundaria y todo, y salía él y todos lo rodeaban, y decía, viste, y a mí me impactó mucho todo eso, me impactó el tema del show, yo estaba ahí. Me entero que Sergio vende la batería, una Strike Drum, que en aquel momento era como, era, no sé si era una segunda línea como de la Colombo, sí, baterías nacionales. ¡Colombo! Bueno, la Strike Drums era una muy buena batería y la vendía porque él se había comprado otra batería que, si mal no recuerdo, era la Ludwig de acrílico con bombo 26 pulgadas. Dios mío, eso era el Apolo 11, aterrizando en la luna. Que esa batería era el Carlos Aben y bueno, tiene una historia esa batería. Entonces él vendía esa batería y bueno, mi mamá sacó un préstamo, le compró la batería con la condición de que Sergio Sánchez me enseñara a tocar la batería. Y sí, porque si no... Dice, ¿para qué te yo te compro la batería, pero enseñale a mi hijo que haga algo. Bueno, Sergio fue a mi casa, me enseñó un par de cosas, fueron dos o tres clases nada más, y de ahí yo seguí solo. Y bueno, la batería era una batería blanca, muy parecida a la legendaria Pearl, y Strike Drums, esa era la marca. Esa batería yo después la vendo, me había comprado unos melódicos Max Wind, ¿sí? Eran terribles tambores, muy gracioso porque yo tenía la batería de Strike Drums de 5 cuerpos y arriba tenía los 6 melódicos, o sea, tenía 11 tambores, ¿me entendés? Y era la batería de Yes. Claro, pero tenía un solo platillo, o sea, se ve muy ridículo, porque muchos tambores y un solo plato. Bueno, después vendí todo eso en Rosagen, cuando Rosagen estaba en la calle en Montevideo, al lado de ahí, a media cuadra, y ahí compré la PEA. O sea, ahí mi mamá me compra la PER, entregando esa en parte de pago, uh-huh. Bueno, me compra la PER, que hasta el día de hoy la tengo. Esa batería la tengo, guardada, poco la uso, porque me hice hacer otra batería más tipo de viaje, más chiquitita. Entonces la PER la tengo guardada en los ámbiles, en las cajas esas legendarias con las que yo viajaba a Buenos Aires. Lo que sí le hice a esta batería de la PER fue el enchapado, se lo cambié porque se deterioró con el tiempo, y bueno, le hice un enchapado nuevo que quedó muy bonito. Pero la tengo y la conservo y espero tenerla siempre, porque es la batería con la que más recuerdos tengo, gratos uh-huh. recuerdos, de haber grabado, de haber tocado, de haber ido a Buenos Aires, de haber hecho un montón de cosas. Y hablando de recuerdos, ¿qué tal si recordamos algo? Primero, antes de presentar la canción que vamos a escuchar, yo le quiero contar a todos que yo esta canción la escuché por primera vez en España, en un programa de radio que se llamaba Mimos para el Alma, del cual Armandito Fierro era oyente en su cuando él iba para allá y llevaba a otros músicos y plameaba a otros músicos, era oyente de ese programa de radio y llevó un CD. Ahí escuché la canción. Se llama Esperaba yo por ti y es de Martes 13. Pero muy bien, qué recuerdo. Te digo que no. We'll Tal como soy te acerca la agenda rockera mendocina del 8 al 14 de abril. Esta noche, 8 de abril, 21 horas, Reina tributa a Queen en el Centro Cultural Julio Leparc, Guaymallén. A las 21 horas, Tu Calavera celebra 14 años de rutas en Aloja, Luján de Cuyo. A las 21 y 30 horas, Peter Júpiter y la Ola de Okusai se están presentando en El Living, en Godoy Cruz. A las 22 horas, Circus Volumen 2, Noche de Guitarras, con Guitar Shop tributando a Jeff Beck y la banda de Bairoletto a Jimi Hendrix, en la Nave Cultural. A las 22:30 horas, Dr. Jekyll tributa a Box Days en Rock and Real Cacheuta. A las 22 horas, Triple Sec en vivo, en Piano Bar, Alberti 1049 de Godoy Cruz. A las 23 horas, La Bolivian se presenta en Willis Bar, Chacras de Coria. Mañana, domingo 9 de abril, 18 horas, Fede Catalá estará en El Origen de I, Potrerillos, Mendoza. Y seguimos con la agenda rockera mendocina de este fin de semana. Mañana, 9 de abril, desde las 20 horas, Noche Funk en la Nave Cultural, con Antes de Nacer de Chile. Y de Mendoza, La Rítmic, Samuel Aspe y Los Jackson, Emanuel Romero y Mauri Jara, desde las 20 horas, en la Nave Cultural. 13 de abril, tres bandas, tres, Guantánamo, Juró Mariel, Indica, rock alternativo con elementos del funk, punk, stoner. 21 y 30 horas, el jueves 13 de abril en Lobby Bar. Encontranos en Facebook y Twitter como Tal Como Soy OK. Visita nuestra página web talcomosoy.org. Sumate al grupo Rock y Blues de Mendoza, Tal Como Soy, y publica allí todas las noticias de tus shows. ¿Quieres aparecer en la agenda rockera de Tal Como Soy? Invítanos por Facebook a tu evento o envíanos tu gacetilla de prensa a talcomosoyok@gmail.com. Georgie and the Astronauts, 95.9. Como les contaba en la interrupción anterior, Charly García se juntó con los Duran Duran. Simon Le Bon, el cantante de Duran Duran, lo respeta mucho, es su amigo desde hace mucho tiempo. Por algunos diarios locales de Argentina y otros medios internacionales se vieron las fotos juntos. Yo también subí una foto por ahí, pero bueno, acá viene la frutillita del postre. Simon Le Bon, que habla, digamos que un español medianamente bien, le pidió a Charly García grabar una canción juntos y en español. La respuesta de Charly fue una sonrisa y un abrazo. Esto que estoy contando es de muy buena fuente. Me lo chusmeó por el Facebook el amigo Zorrito Van Quintiero, sí, tecladista de Charly, y me chumió otras cosas más, pero como soy malo, no me gusta tirar toda la carne al asador, después le voy a ir contando. En cuanto a música internacional de este lado del mundo, se viene un nuevo CD de Sting. Hace muy, ustedes dirán, sí, pero Sting sacó algo hace muy poquito. Sí, sacó en febrero pasado un álbum que está excelente, pero Sting tenía material guardado, como hacen siempre los músicos, donde va a sacar un álbum de dúos, donde promete grandes dúos, como siempre. Así que algunas de las noticias, una pintadita de color internacional en cuanto a lo que está pasando en la música. Informó para Tal Como Soy, Luis Pietanesi, de este lado del mundo. Gracias y les dejo un abrazo a todos. Georgie and the Astronauts, 95.9. 086-00-00-95. Good friend. Si nos acabas de sintonizar, queremos contarte que nos está acompañando Gerardo Sheltuff, baterista de Martes 13 y de Reason. También ha sido parte de las bandas El Ansia, Zoom, La Leche Iguana, y ha tocado con grandes músicos mendocinos como Mario Mater, Marcelo Sánchez, Eduardo Ordóñez, Gerardo Lucero, J. Jorge Aguirre, Julio Mazzotti, Marciano Cantero, entre otros. ¿Me olvido de alguno, Gerardo? Felipe. Felipe está ahí, sí. Yo en realidad con en el ansia era Felipe, era Gerardo Lucero, uh-huh, en el bajo. Estaba Elvio Laya en las teclas. Un tiempito estuvo el Fana Martínez también en las teclas. Marcelo Lucero en la segunda guitarra también un tiempo. Un tiempo estuvo el Pelado del Vecchio. Bueno, fue una mutación que sufrió el ansia, digamos, pero con todos esos músicos, ¿sí? Así que bueno, no sé si lo de Marciano Cantero, eso fue una etapa cuando los enanos se separan. Marciano graba uno o dos discos solistas. El primero creo que lo grabó acá en Sanesi, donde él metió todas las baterías con cajas rítmicas. Y él quería, para ir a Buenos Aires, presentar su disco, armar una banda. Entonces, bueno, yo ahí lo contacto con un bajista amigo, que ya no ejerce, Leo Frontera, dejó la música, y Marciano tocaba la guitarra, cantaba, con Carlos Ferraresi tocaba el teclado, y Jorge Sanguieri tocaba el piano. Esa era la banda de Marciano Cantero. Y bueno, ensayábamos con Marciano ahí en la, creo que en la sexta sección, y no llegamos a un acuerdo en cuanto al tema de irnos a Buenos Aires. Ese fue ya no había algo concreto para irnos a Buenos Aires, entonces un ofrecimiento concreto, y yo en esa época tocaba paralelamente con los Martes 13, y yo decidí, creo que haber tomado la decisión correcta, elegir por Martes 13, que era la banda a la cual yo pertenecía. Era un integrante de una banda, no era músico de, ¿cierto? Entonces no había un ofrecimiento, no había un ofrecimiento económico ni de nada. Uh-huh. Entonces dije, no, si yo me la voy a jugar, me la juego por mi banda. Claro que sí. Entonces, bueno, esa fue la experiencia un poco por el tema Marciano. Pero sí, en términos generales, bueno, no, mis orígenes vinieron por otro lado, por el lado del metal, digamos, el heavy metal. Entonces, bueno, tocaba con Cacho Guatini, Román Pizarro, un bajista y amigo, bueno, una gran persona. Cacho Guatini, ya hace años que no lo veo. Mis orígenes fueron ya cuando yo tenía 13 años, que lo conocí a Cacho, y ahí empecé con el grupo Azul, que era en ese momento. Después se llamaron Metal Azul, pero en ese momento se llamaban simplemente Azul. Dios mío, la banda que está nombrando el día. Nos está escuchando Viviana Páez. Epa, me suena. Un Viviana beso Páez. A mis dos amores. Epa. Gerardo y mi hijito Facu. Epa. Qué bien, acompañado acá con... Me había olvidado que estaba el Benito. Benito. Yo creía que era para nosotros dos, Gerardo, los besos. Fernando Holguín me mandó un WhatsApp que dice lo siguiente: Gerardo Sheltu, el mejor batero del mundo, traficante de psicofármacos en sus ojotas. ¿Por qué tiene que nombrar las blic blic? Diría Marcelo López, las blic blic blic, la ojota. ¿Será porque, bueno, yo creo que hay algo... el tema de las ojotas, yo, a ver, lo cuento muy así, de forma graciosa. El tema de las ojotas es que yo no estoy acostumbrado. Es más, o sea que el Daniel Piccolo me siempre le sorprendió cómo yo podía tocar la batería, el pedal del bombo con ojotas o con botas de las viejas botas tejanas, viste, pero sobre todo con ojotas o descalzo. Me dice, ¿cómo sé para tocar? Yo no podría, no sé cómo. Y bueno, le digo, ya son parte de mí, las ojotas es algo ya que se me han hecho carne, me estoy metiendo todo el tiempo en ojotas. A ver, sufro mucho, esto lo he contado también a gente así del grupo íntimo. Yo sufro mucho, pero muchísimo, el tema del calor. Entonces, ¿y por qué las blic blic? Cuente. El tema del blic blic por el sonido de las ojotas cuando vos caminás y pisás, que va haciendo blic blic blic blic. Entonces ahí viene el sonido. Y ahí las blic blic. Ese fue Marcelo López, entonces el blic blic y el Fernando Holguín. Y las blic blic, las blic, y ahí quedó las blic blic. Pero siempre con ojotas, yo amo las ojotas y amo la musculosa y el pantalón corto. A mí yo soy feliz así. Luis Pietanesi pregunta: si tuvieras que formar una banda ahora, sí, ¿a quiénes agarrarías para guitarra, bajo y demás instrumentos que vayas a poner en tu banda? Yo agarraría a aquellas personas que realmente tengan ganas de formar una banda, ser parte banda y comprometerse con lo que implica ser una banda. Que para mí una banda es una cooperativa de trabajo, sin donde cada uno tiene una partecita que aportar. Entonces, yo no voy a dar nombres porque yo sé que Luis apunta a nombres. Él, yo, en, o al menos así lo interpreto yo, que yo diga, en guitarra me gustaría tal persona, en bajo... No, no, porque es algo que yo... hay muchos, aparte, músicos que yo no conozco, son de otra generación, de los más nuevos, que son también excelentes músicos, excelentes personas, y bueno, no voy a dar nombres, pero gente que se comprometa con un proyecto de banda. A ver, quiero aclarar esto de banda, ¿sí? No que sea Pepe Onguito y sus muchachos, ¿me entendés? No, de banda. Yo cuando se armó lo de Reason, sí, lo armé yo, Reason. Sí, yo llamé al guitarrista, yo llamé al bajista que tocaba conmigo hace muy... cantantes, fuimos buscando cantantes, pasaron varias cantantes por la banda, pero siempre ha sido el concepto de banda, o sea, no, ningún liderazgo, ningún, no porque yo formé la banda yo soy el líder, no, eso es una, para mí es una un pensamiento bastante erróneo, eso de que porque yo armé la banda, yo o yo le puse el nombre, yo soy el líder, no, el líder es ser un guía, un orientador, un, viste, y yo acá lo que me gusta es que la gente venga y se una a un proyecto y que aporte lo que tiene que aportar como banda, y punto. Aparte el tema del liderazgo, yo creo que por ahí también se lo da la misma actividad y el resto de tus compañeros el que define por ahí el liderazgo de alguien. No, yo porque yo armé la banda voy a decir yo soy el líder, no. El liderazgo por ahí, si hay un liderazgo, hay un líder, el resto son los que lo eligen. Me parece que va por ese lado el tema. Pero bueno, eso yo con gente que quisiera, de hecho que estoy con muchas ganas de armar algo. Algo de dentro de lo que es el hard rock, que es lo que a mí más me gusta. A mí me gusta un montón la música en general, pero el hard rock yo creo que es algo que lo que llevo en la sangre y me moviliza, y quiero armar algo dentro de ese estilo, independientemente de Reason, que es con los que yo hago versiones, no digo cover, versiones de rock, de temas internacionales de los 70, 80, 90, con quien me llevo muy bien, tengo una muy buena relación, lo disfruto mucho. Los quiero mucho, mis compañeros, los respeto mucho y la pasamos muy bien cada momento de ensayar y de tocar. Pero ese, digamos, sería la parte, por decir así, digamos, comercial, llamémosle, por darle un... pero me gustaría armar algo dentro del hard. No, es más, estoy contactándome con gente para ese tema, ¿viste? Para armar algo dentro. Ahí tiene el micrófono de la UTN, haga el pedido a la solidaridad. Convoco a músicos que quieran armar banda de hard rock. Hay músicos, pero que compongan, guitarristas que compongan, haga temas, letras, bajista también, cantante. Y bueno, ofrezco mis servicios, mis humildes servicios baterísticos, y ofrezco sala en sala. Claro, vos tenés la sala en tu casa. Yo tengo la sala en mi casa. Yo creo que eso, hoy en día, recién lo hablábamos fuera del micrófono, bueno, una sala que tiene mucho rock and roll, mi sala, porque son de toda la vida. Y yo creo que por el instrumento que a mí me toca, digamos, ejecutar, siempre las salas han sido en mi casa. ¿Sí? Porque el baterista es el más complicado por el tema de las cosas, el instrumento, andar trasladándolo. Entonces, en aquella época no estaban como ahora las salas que tienen instrumentos, que te ofrecen baterías, todo, equipos de guitarra. Entonces, bueno, realmente, ¿dónde se ensayaba? En la casa del baterista. Y así fue que, bueno, en mi casa yo me armé mi pequeña salita y hasta el día de hoy las conservo, donde tengo un par de cajitas colgadas con un cabezal, unos micrófonos que yo he ido adquiriendo con el tiempo. Y bueno, y yo lo ofrezco, yo para todos los proyectos que tengo mi sala propia. Aparte, qué mejor que tener una sala propia dentro de tu casa, y esa tranquilidad que vos podés dejar las cosas, estás dentro de tu casa, no tenés que andar alquilando, compartiendo equipos con nadie. Así que bueno, ahí está hecho el pedido. Armandito Fierro. Diga, doña Cinda. ¿Usted trajo el Multiple Choice? Lo iba a ejecutar de un momento al otro, el Multiple Choice, pero en la charla se fue dilucidando, se va diluyendo. Todas las preguntas que tenía, creo que me las ha evacuado correctamente. Sí. Más allá, sin palabras. Más allá de todo, estábamos recordándonos la época del Chacay. Nos hemos acordado también de la época de los analgésicos, de su vida, de su peregrinar por esta vida para salir adelante. Y sí. Si no, yo sigo, Yo tengo más preguntas para hacer, pero como su Multiple Choice ha sido pedido por el público, Entonces, bueno, o sea, me di vuelta a la torta. Arranque, deme dos minutos, reviso los papeles y vamos con el multiple choice. Mientras él prepara el multiple choice, de parte de Luis Pietanassi, ¿qué es lo que no harías por música? Por ejemplo, lo que no harías por música. ¿Tocarías en una banda de cumbia? ¿Transarías? ¿Lo harías por dinero? Mira, yo creo que vienen buenos disfraces, así que disfrazadito por ahí me animo. No. Tenga cuidado con lo que va a responder porque lo tengo registrado. No. Un momento de su vida. No me digas que hizo cumbia. Está bien. No, yo lo voy a dejar que hable. He hecho música melódica, acompañado a algunos solistas en el género melódico. Pero no, cumbia no he hecho. Sí, con el tema de la lechiguana, en aquella época de años de tocar con la lechiguana todos los fines de semana en distintos boliches. Sí, hemos hecho temas, pero no de cumbia, sino de lo que en ese momento se escuchaba mucho, Maná, La Versuit, Los Fabulosos, pero no es cumbia. Música pachanguera, Los Pericos, llamarlo comercial, fiestera, pero no cumbia. Porque era propio del momento lo que se escuchaba y de lo que el lugar te pedía. Los lugares que te contrataban y te daban laburo. Uh-huh. Nosotros teníamos agenda armada 2 meses por anticipado. Sí. O sea, éramos... Y nos pagaban bien. Entonces era todos los fines de semana, vos sabés que tenías show viernes y sábado, y domingo vísperas de un lunes feriado. Entonces, bueno, era... A ver, a mí, yo te soy sincero, yo pagaba la olla con eso. O sea, uh-huh, a mí me servía. Yo siempre trabajé en forma independiente y... Yo tengo una frasecita que dice que todos los días una moneda llena la alcancía. Sí, yo no, ahí le contesto a Luis, yo no, cumbia no haría. No, por tema dinero no. Transar por dinero, lo que se llama transar no. Si hay un contrato, hay una cuestión que a mí me pagan bien. ¿Por qué no? Y es conveniente, es un trabajo. Y yo me considero, y lo digo con total humildad, un profesional porque hago de esto algo habitual. A eso viene la si parte uno quiere vivir la palabra de la música, profesional. Claro, sí, tenés que hacer de tu actividad algo habitual. ¿Se pintaría como Peter Criss para que no lo reconozcan? Mirá que lo empecé haciendo. Cuando yo empecé antes de tocar, yo tenía un grupito con los amigos del barrio que hacíamos playback del disco Dinastía, sí, de aquella época de Kiss, años 79. Fui hecho para Marte, tema de difusión. Hombre del 2000, qué buen tema. Bueno. Un montón, salió ese disco Dinastía de Kiss en el año 79, yo fanático de Kiss. Entonces con este grupito de amigos hacíamos imitaciones de Kiss y yo me pintaba, todos nos pintamos como Kiss, hacíamos la mímica, como que... Porque aparte usted tiene aparte, la característica craneal y claro, y de melena también. Usted tiene la cabeza de un gato macho. Sí, un gato angora, o sea, bien cabezón y melenudo. Melenudo, sí. Pero le voy a hacer una rebobinada de cassette y me voy a remontar a un programa de televisión AJ en la provincia de Santa Fe, Rosario. El show de AJ. Usted tocó con unas tumbadoras, sí, no sea caradura. No sea caradura que me hizo plomear ahí. ¿Usted tocó con las tumbadoras de quién? No sé, era de un grupo... Pancho y la Sonora Colorada. Muy bien. Usted tocó con las tumbadoras. Y usted se puso adelante. Lo tengo filmado, lo tengo documentado. Usted se puso adelante suyo para que nadie viera eso. Claro, que me taparan. Dos señoritas bailando. Yo pensé que era Fernando Holguín. No, usted se conservaba muy usted bien, colocó Fernando. Dos señoritas adelante, las tumbadoras. Dos señoritas que bailaban. Para que me taparan. De ropa muy ajustada blanca. Sí, no tenemos en detalle la indumentaria. Y usted tocó con los equipos, con los equipos, sí, tocaron. Bueno, pero yo le voy a corregir una cosa. Yo ahí, bueno, como en todos los programas de televisión, o la mayoría, yo creo que en todos, hacíamos playback. ¿Cuál fue el detalle? Que llamó Rosario y nuestro en aquel momento manager, Gustavo Mon. No se había percatado de gestionar si había una batería en el estudio. De hecho que no había porque era un programa de música, llamémosle tropical, no sé, como Pasión de Sábado, todo eso. Y no había, entonces claro, el grupo que tocaba, ¿cómo es la Sonora? Claro, no tenían batería, tenían percusiones, tumbadoras, timbales, bongos, ¿viste? ¿Y qué hacemos? No hay batería. Y bueno, y yo me pusieron atrás haciendo la mímica y bueno, y él, adelante me pusieron a gente como para que me taparan. y hablamos con el camarógrafo, el director de cámara, para que a mí no me enfocaran por esta situación. Digamos, fue una situación a la que yo me vi forzado, porque ya estábamos ahí, o sea, era a ver cómo salimos del paso. Sí. Y bueno, ponete atrás la tumbadora haciendo el playback como que está tocando. Usted arregló con el canal, pero no arregló conmigo. Eso quedó registrado. Vamos a escuchar la canción Tango Son de Felipe Staiti Trío. Cuando quiera, operador. Seguimos en Tal Como Soy, transitando los últimos minutos del programa de hoy. Antes de despedirnos de Gerardo Yeltu, quiero pedirle que nos recuerde a todos, si tenés algún toque previsto, sí, por favor, sí, sí, sí, y las vías de contacto. Bueno, el sábado que viene, 15, que es sábado, digamos, de Semana Santa, tocamos el Maldito Perro, en la calle San Martín Sur 720 de Godoy Cruz, con el grupo Reason, para ofrecerle, bueno, canciones internacionales de los 70, 80, 90, todas así versionadas. Así que es a partir de las 22:30. Insisto, Maldito Perro, San Martín Sur, versionadas en la voz de Elita García. Elita García, que le pone todo el ímpetu. Genial, Elita. El resto, bueno, Yayi Barrera en guitarra, Fernando Moyano en bajo y quien les habla en batería. Así que, bueno, lo que se le puede asegurar a la audiencia, al que concurra, es que la van a pasar bien, van a recordar aquellos temas. Cuando viste, cuando toca un tema, dice, ay, te acordás aquel tema. Bueno, esa es un poco la idea de a lo que apunta el proyecto Rizzo, ¿sí? Rememorar esas canciones que por ahí han quedado un poco olvidadas, ¿sí? Y bueno, tratamos de, con todo el absoluto respeto, interpretar al estilo nuestro. O sea, a ver, no reproducir la canción, sino le aportamos nuestra impronta, le damos lo nuestro y bueno, que la gente lo disfrute. Así que la invitación está hecha para el próximo sábado a partir de las 22:30 en Maldito Perro ahí en Godoy Cruz con el grupo Reason. Pueden entrar a la página de Reason, ahí bueno, está toda la info. Así que bueno, los esperamos el sábado que viene ahí en Godoy Cruz. Eso es lo que hay por ahora con Reason, y está este proyecto de armar la banda de Hard, que es lo que yo quiero. Ahora quiero, pero eso aparte, eso con temas. ¿Quieres salir a carrerear? Sí, a ponerla el otro día, 220, a lo que dé la bata. Hablaba con un amigo cuando en las épocas nuestras, cuando salíamos de pegatinas de afiches con engrudo a pegar afiches, viste, cuando teníamos un recital. Bueno, épocas. Montaña de fotocopias. Sí, no, exactamente. Montaña de fotocopias. Mandamos un beso muy grande a Erika Corso, que está escuchando el programa, y manda saludos también a Gerardo Sheltu. La rubia debilidad de algunos. A la familia Miranda, que está escuchando desde Buenos Aires, un beso muy grande. Un beso para los Miranda. Y a todos los que nos han escrito, y dada la cantidad de mensajes que recibimos hoy, no los hemos podido leer a todos, así que un beso muy grande para cada uno, y gracias por los saludos de cumpleaños. Los quiero mucho. Ay, perdón. ¿Qué, me vas a cantar el feliz cumpleaños? No, pues no soy cantante, pero muy feliz cumpleaños, Gina, y a vos, querido. Fue ayer, pero... Pero bueno, tenemos el asado pendiente. Sí. Ya vamos a tirar la casa por la ventana. Vamos a tirar la casa por la ventana. Que hay que hacer destrozos con ese asado. Gracias, Gerardo Sheltu, por la visita, y esperamos que se repita. Cuando ustedes quieran. Va a ser un placer y un gusto, y yo la verdad me he sentido más que cómodo, porque ha sido más que una entrevista radial, ha sido una reunión de amigos, de anécdota, y eso es la idea. Esa es la idea. Yo me sentí muy cómodo así. Nos acompañó en el estudio también Benito. El hijo del Gerardo. Salude, diga hola. Hola. Muy bien, Benito. Y como nos despedimos todos los sábados desde hace un montón de tiempo, una cantidad de años ya que lo llevamos haciendo, se lo voy a dedicar este programa de esta forma. Allá muy lejos está nuestra mamá, Ofelia. La Ofelia de todos. La Ofelia que nos supo preparar aquellos mate cocido, factura o lo que hubiese en la casa para una verdadera banda de amigos. Mínimo éramos 10 personas. Entonces, yo creo que este programa se lo vamos a dedicar a nuestra querida mamá Ofelia. ¿Sabe qué nos está mandando Ofelia en estos momentos? Nos está mandando algo muy bonito que está pasando por nuestra cabeza. Está llegando a nuestro corazón y está terminando en nuestras manos. Por eso, nuestro aplauso, que no es grabado, viene por ahí, desde el corazón, y termina en nuestras manos. Para vos, querido Gerardo, ese aplauso. Un placer y un honor. Me acompañaron hoy en la operación técnica Cristian Quevedo, registrando todo con su cámara Ángel Castro. En el panorama rockero internacional desde Estados Unidos, Luis Pietanesi. Y acá en el estudio, mi compañero de ruta, Armandito Fierro, el plomo del rock. Mi nombre es Cinda Miranda. Sigan disfrutando de la programación de la radio, porque el día recién comienza y todavía queda mucho rock para escuchar. Los espero dentro de una semana a la misma hora y en el mismo dial. Buena música, buenos amigos. Tal como soy. sábados de 10 a 11 de la mañana por FM UTN 94.5.